Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Nehemías actúa. Voy a leer del libro de Nehemías capítulo 4 versículo número 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se sube una zorra, lo derribará. Entra en acción ahora Nehemías. Nehemías llega unos 13 años después de Esdras, o sea que ya van 93 años que han salido desde la cautividad en Babilonia y no han podido terminar la obra. Mire, van 93 años. Mucho de ese atraso fue por la falta de disciplina y de doblegarse ante Dios, pero ahora viene Nehemías para terminar lo que Dios ha mandado. El liderazgo de Nehemías es muy, muy interesante. He leído varios libros, se han escrito muchos libros sobre el liderazgo de este hombre, porque en él encontramos un liderazgo muy, muy integral, muy compacto, muy robusto en el sentido de la espiritualidad, combinado con la parte técnica, combinado con el liderazgo de equipo y combinado con todo lo que se llama gerencia de proyectos. Es muy completo la mente de Nehemías, iluminada por Dios para hacer esta obra. Entre hoy y mañana vamos a ver ese aspecto, pero miremos la actitud de Nehemías. Nehemías llega muy calladito a Jerusalén, recorre primero la ciudad. Estaba tan destruido todavía que el caballo no pudo pasar por muchos lugares, así que lo tuvo que terminar a pie, y durante la noche con una pequeña guardia recorrieron el lugar y se dio cuenta de la situación. Lo primero que hizo fue darse cuenta de la situación, conocer la situación. Luego se reunió con cuatro grupos, interesantes, para contarles lo que Dios le había pedido que hiciera. Y él los describe como los judíos, los sacerdotes, los nobles y los oficiales. Si usted nota, aquí hay un trabajo de equipo bien hecho. Cuando dice los judíos, se refiere al obrero raso. Cuando dice los sacerdotes, se refiere a los que dirigen la parte espiritual. Cuando dice a los nobles, se refiere a los que dirigen y los que tienen el dinero y los recursos económicos y el poder de ordenar administrativamente, y los oficiales, que son los de la parte técnica. Muchas veces emprendemos tareas creyendo que nosotros lo sabemos todo, pero hay que formar equipos en la iglesia, en la casa, en el trabajo. Uno no tiene la última palabra, uno no se las sabe todas. Tenemos muchas fortalezas, pero también tenemos debilidades, y eso fue lo que hizo Nehemías. Y después los organizó y repartió el trabajo. Miren, Nehemías siempre estuvo atacado por estos tres personajes que hemos dicho, de Sanbalat, Gesem y Tobías. Y hay que entender que Tobías es un amonita, y los amonitas son familiares de los israelitas a través de Lot, porque son hijos de Lot con una de sus hijas. Los mismos familiares se encargaron de atacar por odio el resurgimiento del pueblo judío. Bueno, es importante saber siempre cuál es la voluntad de Dios, y si Dios me ha prometido que algo se va a lograr, claro que se va a lograr. Pero también a la promesa de Dios hay que añadirle el esfuerzo planificador. Cuando uno tiene un equipo bien constituido, uno no debe cambiar el equipo, uno debe mantener el equipo. ¿Por qué? Porque cuando uno nuevo puede llegar a un equipo, tiene que haber todo un periodo de reacomodamiento y de nuevo conocimiento. Hay que ser inteligentes al dirigir la obra. Tenga sus equipos completos. El equipo es el papá, la mamá, los hijos y alguien más que nos pueda ayudar. Nehemías llegó a terminar una obra que se había demorado mucho. Pero Dios siempre levanta en el momento adecuado a las personas adecuadas para cumplir sus propósitos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.